Conexión de tejidos. Hola, ¿tenéis hambre de conexión de tejidos? Pues empezamos. La comida es necesaria en nuestra vida. Comemos por necesidad, por placer o incluso por despecho, pero todos tenemos una relación establecida con la comida. Nos cuesta darnos cuenta de que nos premiamos con determinados alimentos y que cuando nos sentimos mal con nosotros mismos, también usamos la comida como una salida para conseguir placer rápidamente. El hipotálamo es el lugar donde radican los centros del hambre y la saciedad, pero es a través de la corteza cerebral donde se establecen mecanismos mucho más complejos relacionados con la alimentación. De este modo, en el caso de conseguir alimentos, la coordinación y correlación de las percepciones sensoriales, el almacenamiento de recuerdos de las experiencias anteriores y la vinculación de esa conducta con el mundo externo del sujeto se efectúa en el córtex. La alimentación, además, es fundamental en el desarrollo psicológico. A través de la alimentación materna, el niño conoce, aprende las sensaciones de seguridad, bienestar y afecto. La relación entre el confort y el disconfort con la comida se mantendrá a lo largo de toda la vida, por lo que no debería sorprendernos que la ansiedad o la alegría influyan decisivamente en los procesos de alimentación. El acto de comer ha sido siempre un acto eminentemente social. Los alimentos y la comida son una manifestación cultural que definen a los diferentes grupos sociales. Esa relación condiciona nuestra forma de vernos a nosotros mismos y con los demás, porque a veces condiciona tu físico. ¿Y qué es lo correcto para la sociedad? Para sentirte especial, prueba algo especial. Nuevos y deliciosos Special K con cereales integrales y fibra. Para sentirte llena de vida. Una mezcla única con 9 vitaminas y minerales. ¿Y siéntete? Así de bien. Los únicos con zinc y vitamina D. Para sentirte especial cada día. Nuevo Special K de Kellogg's. Llena tu vida de color. Un modelo de perfección que a veces nos lleva a confundir la delgadez con la salud y a creer que el hacer dieta es una forma de vida y que una buena alimentación solo sirve para adelgazar. El somos lo que comemos lo conocemos muy bien, pero no lo aplicamos. En la actualidad comemos un montón de cosas innecesarias, pero que nuestro cuerpo nos pide porque le hemos acostumbrado a ello. Y es muy difícil cambiar esos hábitos a pesar de que no sean saludables. Estabilizantes, azúcares, aceites refinados, como el famoso aceite de palma, y toda una cantidad de aditivos que hacen que los alimentos sean ultraprocesados y se alejen de la comida real. Y es que en la relación con la comida se mezclan muchas sensaciones, y de fondo está siempre la relación con nuestro cuerpo, con la necesidad de gustar y con un modelo, sobre todo para las mujeres, de perfección y de ideal de cuerpo que poco se ajusta a la realidad. Y se dan a veces enfermedades relacionadas con la comida, no solo por la estética, aunque también, pero por la forma en la que nos relacionamos con la comida. La anorexia o la bulimia son enfermedades muy complejas que afectan a diversos tipos de personas. Pero todo este batido de pensamientos vamos a intentar organizarlo, y para ello hemos creado un menú muy apetitoso para todos los paladares. De primero, un divulgador científico y autor de la Operación Transformer nos preparará una explicación de qué es comer sano y para qué nos sirve en nuestro organismo. De segundo, un psicólogo nos pondrá en el plato una comida fría explicándonos los trastornos alimenticios, y de postre haremos una reflexión sobre qué es comer sano hoy en día. Y con este menú de degustación empezamos el sexto programa de Conexión de Tejidos. Que aproveche. Conexión de Tejidos. El programa que te conecta contigo sin wifi. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella, que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral, bah, ni la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo, rebañando el cuenco, luego no hay que fregar. Con la nevera llena dame pan y dime, tonto, a dieta, de dieta, panceta en la ensalada. Dieta de dietas y que no sobre nada. Que para pegarnos el festín no haga falta bendecir la mesa, que nunca brindemos con champín, que no se te corte la mayonesa. En esta mesa no se debe quedar nadie sin un plato por delante. Lo bueno engorda y con tanto hablar de comida me está entrando un hambre. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo, rebañando el cuenco, luego no hay que fregar. Con la nevera llena dame pan y dime, tonto, a dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas, y que no sobre nada. A dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas, y que no sobre nada. Me comía una vaca rellena de queso, me comía un gorila adulto con chaleco, me comía una sandía con la cáscara y una manada de churros a salsa tártara. Casi todo lo que se me cruza en el camino corre peligro de acabar en mi intestino. Come que se enfría, me dijo Carpanta, ñampa, zompa, ñampa, zompa, ñampa, zompa. A dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas, y que no sobre nada. A dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas, y que no sobre nada. La relación con la comida puede venir de la infancia, pero si no, no afrontamos ese problema, como otros muchos, puede derivar en problemas como la obesidad o la diabetes. El 25% de la población española es obesa o tiene problemas de sobrepeso, según un estudio realizado el año pasado por un grupo de investigadores del Imperial College de Londres en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. En España se aprecia una tendencia creciente del número de personas que padecen esta enfermedad, y lo que resulta alarmante para los expertos, ya que el ritmo de crecimiento está en acelerado como el de otros lugares y se convierte en el segundo país de la Unión Europea con más casos de obesidad y sobrepeso por detrás del Reino Unido. Pero al mismo tiempo parece que surge una cultura de comer sano y de cuidarse que antes no existía. Proliferan los productos cada vez más naturales, o eso nos venden, para que comamos comida envasada pero supuestamente sana. Hacemos dieta para perder peso, como si eso fuera lo más importante, pero si no conocemos nuestro cuerpo es muy complicado saber qué tenemos que comer y cuándo. Y para hablarnos de la importancia de conocer nuestro cuerpo, vamos a hablar con el divulgador científico y autodefinido como biohacker, Darío Pescador, autor de la Operación Transformer. Hola, Darío, y gracias por estar con nosotras en Conexión de Tejidos. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotras. Pues bueno, la pregunta es obligada. ¿Qué es la Operación Transformer? Bueno, la verdad es que yo empecé hace casi 20 años a hacer divulgación científica y me di cuenta de que hay muy buena información sobre los nuevos cuerpos celestes, las galaxias lejanas o las partículas subatómicas, pero cuando se trata del cuerpo humano la información es un desastre. Lo que nos encontramos son con mitos, información contradictoria en los medios, cosas muy simplificadas que no nos ayudan. Así que a partir de una lesión que tuve, me vi obligado a estudiar estas cosas por mí mismo y a ponerles remedio. Y de ahí surgió el blog Transformer, que publico en la revista Quo, y del blog surgió el libro Operación Transform. ¿Y qué cuentas en el libro? ¿A qué ayuda a la gente ese libro? Lo que me di cuenta también es que cuando se trata del cuerpo humano y de la nutrición, hay muy poca información básica y no es tan complicado. El cuerpo humano, hay una teoría que yo digo que es la teoría del muñeco de peluche. La gente piensa que estamos rellenos y que cuando tenemos hambre es que nos falta relleno, hay que echarle combustible al cuerpo. Y se fijan más en las cosas que están buenas que en las cosas que son buenas para nosotros. Y romper con esas ideas tan simplistas y muchas veces equivocadas no es complicado. El cuerpo humano, las bases del funcionamiento de nuestro cuerpo no son tan complicadas de explicar. Y esto es lo que hago en mi libro con la ayuda de infografías. O sea, lo que es una guía para que la gente se conozca mejor y así pueda comer mejor, ¿no? Se pueda alimentar mejor. Porque hay veces que pensamos que no conocemos nuestro cuerpo y pues eso, tomamos dietas que realmente no nos benefician para nada, ¿no? En efecto, la mayor parte de las dietas no funcionan. Y yo creo que hablas mucho del efecto yo-yo, ¿no? Del efecto que tienes después de hacer una dieta, ¿no? Que vuelves a comer otra vez igual, si no cambias un poco el concepto. En efecto, una dieta es algo por definición temporal. Y después de que termina la dieta, vuelves a comer tu pizza y tu pasta y tus chocolatinas y vuelven los kilos y además peor que antes. Lo que te da el entender cómo funciona tu cuerpo es poder comer mejor durante el resto de tu vida, porque miras la comida de otra forma. Sí, que casi es mejor. O sea, lo que hay que hacer es entender y saber lo que tienes que comer, no estar a dieta continuamente, ¿no? Que es lo que mucha gente incurre en el error, ¿no? En efecto. Y bueno, tú has escrito mucho también sobre la adicción al azúcar. Creo que es un tema muy interesante porque no somos conscientes, ¿no? De la cantidad de cosas que tiene azúcar. Tú dices, bueno, yo no me echo azúcar en nada, ¿no? Pero claro, estamos todo el rato. ¿Por qué somos tan adictos a esa sustancia? Mucha gente no se da cuenta de la cantidad de azúcar que toma en un día, pero si sumas la que tienen los refrescos azucarados, la Coca-Cola, el café con leche con azúcar, la que hay en la comida preparada, al final puedes llegar a estar tomando más de 1000 calorías solo de azúcar, además del resto de la comida, sobre todo con las bebidas. Eso es un gran problema. El azúcar, al principio, es una cuestión de supervivencia para nuestra especie. Nuestros antepasados no tenían azúcar en la naturaleza. Cuando encontraban un panal de miel, si es que vivían en una zona donde hacía calor y había abejas, era una fiesta y se tenían que atracar de miel porque era energía que podían almacenar en la barriga y que les ayudaría a sobrevivir el invierno. Pero claro, lo que nos ocurre hoy, que es que tenemos azúcar todos los días en nuestra dieta, es algo a lo que nuestra especie no está acostumbrada. Claro. Y nuestro cerebro está preparado para que nos guste el azúcar, porque es una oportunidad de tomar una sustancia muy energética que nos ayuda a sobrevivir. Así que el azúcar tiene un efecto en nuestro cerebro parecido al de las drogas o al del sexo o al de todas las cosas que nos gustan. Dispara un neurotransmisor que se llama dopamina que nos hace sentir bien y eso hace que sea adictiva. Y por lo tanto tiene, o sea, igual que las drogas, ¿no? Tienes una sensación de abstinencia, ¿no? Cuando dejas de tomarla, porque hay dietas que son así, al principio hay mucha gente que lo pasa mal, ¿no? Claro. O sea, la sensación para el cuerpo es complicada. Sobre todo si dices a la gente, oye, tienes que comer más lechugas y más zanahorias y más legumbres. Y dicen, ah, muy bien, y tienes que dejar de comerte esa tableta de chocolate con leche todas las noches. Y dicen, no, antes muerto que dejar mi tableta de chocolate. Claro. Ese es el problema, que tenemos una reacción emocional ante determinada comida. Claro. ¿Y realmente existe una dieta ideal? O sea, ¿hay una dieta ideal para todo el mundo? ¿O cada persona debería comer lo que sea adecuado para ella? Porque claro, no todos los metabolismos son iguales, no todos los cuerpos son iguales. Las cosas sanas sí que son para todos las mismas, entiendo, pero la dieta, no sé si hay una ideal. No todas las personas son iguales. Y en el caso de personas que tienen enfermedades o trastornos, como la obesidad, que es un trastorno metabólico, uh-huh. es tu médico, es tu dietista, es tu nutricionista quien tiene que decidir qué dieta es la que te conviene para salir de esa condición, de ese trastorno que tienes. Pero en las personas sanas, quizá no haya dietas ideales para cada persona, depende del deporte que hagas, depende de las horas que duermas, de muchas cosas, pero sí hay dietas inadecuadas para todo el mundo. Uh-huh. Hay dietas que son malas para todo el mundo, y esas son las que es más fácil identificar y más fácil alejarse de ellas. ¿Y cuáles serían? ¿Qué no hay que comer o qué hay que comer en muy poca cantidad, ¿no? Porque a lo mejor el quitarse un alimento totalmente, no sé si tú estás pensando en alguno que no tengamos que comer, pero, pero ¿cuál es la dieta que no hay que hacer? Se habla mucho del azúcar, y el azúcar es el gran problema. Hmm. Porque el azúcar hace que suba muy rápidamente una hormona, que es la insulina. Uh-huh. Y la insulina es una hormona que naturalmente nos coloca nuestro organismo en una situación de almacenamiento. Uh-huh. Entonces, si tenemos la insulina alta, todo lo que comamos se va a almacenar en nuestra barriga y en nuestras caderas. Uh-huh. Y lo que dispara la insulina es el azúcar. Así que si estamos comiendo azúcar todo el día vamos a estar almacenando en lugar de gastando. Uh-huh. Así que no tiene tanto que ver, como se creía hace unos años, cuántas calorías estoy comiendo, sino de qué son tus calorías. Yo te garantizo que si comes 1,000 calorías de pollo, el efecto que tiene en tu cuerpo va a ser muy diferente que 1,000 calorías de chocolate. O sea, que no es tanto la caloría como el alimento que estás comiendo, ¿no? Porque el cuerpo lo asimila de diferente forma, ¿no? También tenemos ese concepto de que las calorías directamente engordan, ¿no? O sea, es como mal entendido, ¿no? Por todo el mundo. Claro, es una explicación demasiado simple. No funciona, y además no funciona para nadie. Todos tenemos este amigo que come lo que le da la gana, se come tres pizzas y no engorda, y sigue siendo un palillo toda su vida. Sí. Y decimos, no, es que tiene un metabolismo muy bueno. Bueno, entonces, si las calorías son tan importantes, ¿por qué a él no le funciona? Claro. Y al contrario, todos tenemos este amigo o esta amiga que pasan delante de una pastelería y miran al escaparate y ya han ganado un kilo. Claro. Así que lo que ocurre es que la respuesta de nuestro cuerpo a la comida es más complicada que las calorías. Claro. Depende de si estamos comiendo proteínas, si estamos comiendo grasas, si estamos comiendo carbohidratos, y depende sobre todo de cuál sea nuestra actividad. Uh-huh. El otro gran problema de entender tu cuerpo y de que tu cuerpo funcione correctamente es que no estamos hechos para estar sentados todo el día. Claro. ¿Y cuál es la importancia de ese comer bien para una persona y para el organismo? O sea, ¿qué beneficios tiene comer bien? Comer bien es darle a tu cuerpo lo que necesita. Uh-huh. Si una persona se pasa el día sentada, su cuerpo está gastando muy poca energía. Uh-huh. Y se está desgastando muy poco. Sin embargo, si una persona hace 2 horas de ejercicio todos los días, o bien porque trabaja descargando camiones, o bien porque se va al gimnasio y levanta pesas, uh-huh. ahí han ocurrido varias cosas. Los músculos han sufrido daños que hay que reparar. Se ha gastado un extra de energía. La regeneración de los tejidos va a ser diferente y necesitas comer más. Uh-huh. O sea, entonces, que hay que basarse en la actividad, ¿no? Sobre todo en la actividad. Pero como yo digo, si te pasas el día sentado, la dieta es el menor de tus problemas, porque pasarse el día sentado es lo peor que puedes hacer. Hay varios estudios que dicen que es peor incluso que fumar. Uh-huh. O sea, el sedentarismo, ¿no? Que también es otro de los problemas, aparte de la dieta, ¿no? Que es otro, o sea, que una cosa, tú puedes comer perfectamente, pero claro, o muy sano, pero si no te mueves, al final el cuerpo no está asimilando bien esos alimentos, ¿no? No están haciendo la función que deberían. De nuevo, tenemos que pensar en nuestros antepasados. Nuestros antepasados no estaban en el sillón viendo la tele todo el día. Porque no había. Ni estaban sentados delante del ordenador. Claro. Lo que se supone que hacían era moverse todo el día, pero de una forma moderada, es decir, iban caminando, buscando comida, y de vez en cuando tenían momentos de un ejercicio muy intenso, persiguiendo un animal, o siendo perseguidos, teniendo que escaparse uh-huh. de un animal, o teniendo que mover un tronco, mover una piedra, es decir, ejercicios muy intensos, pero durante un tiempo muy corto. Uh-huh. Pero el resto del día estaban en movimiento porque eran nómadas. Esa es la condición natural de nuestro cuerpo. Si ni siquiera hacemos ejercicio moderado, y por supuesto no hacemos ejercicio intenso, estamos afectando a cómo funciona nuestro metabolismo. Y precisamente tú hablas mucho y haces referencia a nuestros antepasados. Ahora mismo está mucho en las redes sociales y un poco en la sociedad el tema de los ultraprocesados, ¿no? Todas las cosas que le echan a los productos para que no sean naturales, ¿no? Antiguamente, pues eso, nuestros antepasados comían de los árboles, de los animales y de la fruta o lo que hubiera, ¿no? Pero nosotros ahora mismo comemos un montón de aditivos sin darnos cuenta muchas veces, ¿no? Porque a lo mejor el packaging pone que es muy sano todo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de esa tendencia que hay ahora y que cada vez a lo mejor hay más conciencia, pero se siguen utilizando, ¿no? También hay muchos mitos respecto a esto. El mayor problema de la comida procesada no son los aditivos. Los aditivos han pasado un montón de pruebas y en su mayoría son inocuos. Uh-huh. El problema es lo que tiene la comida procesada, que normalmente es una combinación de grasa, azúcar y sal, uh-huh, para que esa comida sea más sabrosa y nos apetezca comer más de lo que debemos. Uh-huh. De hecho, en las grandes compañías de alimentación hay laboratorios que estudian específicamente cómo hacer ese aperitivo salado más crujiente, más sabroso, para que no puedas parar hasta que te terminas la bolsa. Uh-huh. Así que, en realidad, no tenemos que preocuparnos tanto de los aditivos, que al final son ácido cítrico y un colorante o especias, que simplemente tienen el nombre del aditivo. Lo realmente importante es que en esa bolsa hay un montón de grasa y un montón de azúcar. Uh-huh. Y esa combinación de grasa y azúcar no existe en la naturaleza y es la que nos termina fastidiando. Y bueno, se habla mucho ahora del aceite de palma. No sé si tú también tienes una opinión sobre eso. Se ha estado consumiendo siempre y ahora es verdad que hay veces que vienen modas, ¿no? De tipos de alimentos o de condimentos que no son buenos. No sé si tú has estudiado sobre el tema, si realmente es tan perjudicial como se dice. Bueno, cuando me puse a estudiar sobre las grasas, lo primero que entendí es que durante 40 años ha habido una campaña contra las grasas que, curiosamente, ahora se ha sabido que estaba financiada por la industria del azúcar, para decir que el azúcar era bueno y las grasas eran malas. Claro. Ahora, ¿son solo determinadas grasas las que son malas? Sabemos que las grasas trans, las grasas hidrogenadas, son perjudiciales. Uh-huh. Aquí no hay ninguna duda. Y además, uh-huh, se están retirando del mercado en muchos países. La grasa de palma no es especialmente mala. Lo que pasa es que es una grasa que contiene omega 6. Y si tomamos solo grasas que contienen omega 6, no tenemos grasas omega 3, que son las importantes, uh-huh, que son las que nos daría el pescado o los frutos secos. Uh-huh. Ese equilibrio entre omega 3 y omega 6 es realmente lo que afecta a nuestra salud, más que la cantidad de grasa, o que la procedencia de la grasa. Si la grasa es de palma, es simplemente porque es más barata. Uh-huh. Pero no y que... es una grasa de baja calidad, pero no es necesariamente perjudicial. Uh-huh. ¿Y por qué? Bueno, hablábamos de hábitos alimenticios, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar de hábitos alimenticios? ¿Por qué no podemos dejar de tomar lo que decías, ¿no? Esa tableta de chocolate que a lo mejor podemos hacer una dieta y tomar más ensaladas o más pescado o más tal, pero no podemos dejar ese algo que nos da, ¿no? El chocolate. Por lo que decíamos antes, uh-huh, porque estamos programados para sobrevivir en la naturaleza y esas comidas que contienen muchas calorías nos atraen de forma natural, porque nuestro cuerpo sigue pensando, bueno, igual no pasamos del invierno, hay que hacer acopio, tenemos que tener una buena reserva de grasa para pasar el invierno. Uh-huh. Claro, lo que pasa es que nuestro cuerpo no sabe que mañana también vamos a comer, y pasado también, vamos a comer 3 veces o 4 veces. Claro. Y eso es lo que nos mantiene enganchados. Y el otro factor es que en realidad estamos sometidos por la industria y por la cultura a una dieta de niños. Uh-huh. Nos dan cosas dulces mezcladas con cosas saladas y mezcladas con grasa y con harinas. Son comidas que están programadas para que nos gusten. Uh-huh. Y eso es lo que hace que sean muy difíciles de dejar. Yo no conozco ningún caso de adicción a las coles de Bruselas. Claro. O es que no me quitas el brócoli, que me muero. Sí. Yo es que siempre digo, mi teoría es que no entiendo por qué si algo, o sea, bueno, supongo que por el cambio de hábitos, ¿no? Pero ¿por qué lo bueno está malo y lo malo está bueno? O sea, eso es una cosa como contradictoria que yo nunca he entendido, ¿no? O sea, no podría estar lo que es sano, bueno, como una cosa natural que surja, que entiendo que es porque hemos inventado muchas cosas entre medias para que nos guste lo que no es sano para nuestro cuerpo, ¿no? Pero es una cosa que yo me planteo. Porque es verdad que tú hablas sobre alimentación y la operación Transformer, intentas ayudar a la gente, pero ¿alguna vez tú te has saltado tus propias teorías? Entiendo que sí, ¿no? Que habrás comido cosas que no debes, pero ¿lo has compensado con ejercicio? ¿Cómo lo haces para salir? Porque aquí en España todo lo hacemos comiendo, ¿no? O sea, es muy difícil salir a un bar y comer todo sano, no comer fritos, no comer dulces. O sea, hay que tener un equilibrio. ¿Cómo se hace? Yo creo que es más importante saber lo que estás comiendo. Y saber que si un día te comes un pastel de chocolate porque has ido a alguna pastelería donde tiene el mejor pastel de chocolate, no pasa nada. El problema es si todos los días te estás comiendo un pastel de chocolate. Uh-huh. Esos son más los hábitos. Como yo digo, basta con hacer las cosas bien el 80% del tiempo. O sea, que tu normalidad sea hacer las cosas bien, ¿no? Y luego exactamente. Ya. Sí, con eso cualquiera va a notar los cambios y cualquier médico te va a decir: no hace falta ser muy estricto, lo que hace falta es ser constante. Uh-huh. Y realmente. Y esto es lo que sí. Se ha comprobado que funciona. ¿Y cuál sería para ti una relación sana con la comida, ¿no? Porque hay veces que los atracones o el estar todo el rato preocupado por las calorías, tanto una cosa como la otra, los extremos nunca son sanos, ¿no? Yo creo que el problema viene cuando la comida se convierte en algo emocional. Uh-huh. Cuando tenemos una carencia psicológica porque estamos sometidos a mucho estrés, porque hemos sufrido pérdidas, porque estamos con mucha ansiedad, intentamos tapar esa ansiedad y ese estrés con otras cosas. Hay quien se dedica al juego, hay quien se dedica al sexo, hay quien se dedica a internet compulsivamente y no sale de Instagram o de Facebook, uh-huh. Y hay quien se dedica a comer. Uh-huh. Ahí es cuando tenemos una relación conflictiva con la comida, cuando la comida se convierte en una herramienta para tapar nuestra ansiedad, uh-huh. Cuando comemos emocionalmente. Y bueno, ya para terminar, Darío, realmente la relación con la comida empieza desde pequeños. ¿Cómo tienen que hacer los padres para educar a sus hijos en una relación sana con la comida, en la buena alimentación? Porque a veces es muy complicado. Es curioso, hay un estudio que dice que la neofobia, que es ese asco que le tienen los niños a probar cosas nuevas, es en realidad un mecanismo de supervivencia, porque si estamos en la naturaleza no te puedes comer todo lo que te encuentras, porque seguramente será una baya venenosa o algo que no te conviene. Uh-huh. Y a pesar de que estamos programados para eso, se puede vencer. Basta con que un niño pruebe 7 veces seguidas una cosa para que ya se acostumbre a comerlo. Hay muchos estudios pedagógicos sobre cómo hacer esto, es conseguir que la comida no sea traumática, que no lo vean como un premio, como un castigo, sino que lo vean, que lo asuman como algo normal. Utilizar la comida dulce, especialmente como un premio, es muy perjudicial, porque terminas teniendo una relación trastornada con las cosas dulces. Terminan siendo para ti premios incluso en tu edad adulta. Claro. La comida tiene que ser comida y hay que aprender a disfrutarla con todos sus matices. Si todo en tu casa es de color rojo, a lo mejor te hace falta probar el color verde y el color azul. La comida es lo mismo, no puede ser todo dulce. Bueno. Tienes que descubrir los sabores de la comida y ahí yo creo que los niños tienen otra cosa, que es la curiosidad. Y esa es la carta que hay que jugar con ellos. Bueno, pues nos quedamos con eso. Darío, muchísimas gracias por estar con nosotras en Conexión de Tejidos y a ver si con esta entrevista contigo conseguimos dejar el chocolate por lo menos el 80% del tiempo. Me parece un buen propósito. Muchas gracias a vosotras. Gracias, un saludo.

La diferencia que hay es básicamente que la anorexia restringe los alimentos para y baja de peso en forma peligrosa, con otros trastornos biológicos que ocurren, y la bulimia, la característica son los atracones, un par de atracones semanales con vómito subsiguiente para evitar el engordar. Y bueno, como casi... Sí, no sé si querías... Ambas tienen un peligro bastante importante. Sí, que son igual de peligrosas. Sí, peligro vital. Las primeras por morir por inanición, o sea, por falta de alimentos, y que cualquier tipo de infección que se sobreagregue, evidentemente puede llevarla a morir, ¿no? Y la bulimia, básicamente por el tema de los vómitos repetidos que pueden hacer hemorragia digestiva. Y bueno, como en casi todos los casos, este tipo de trastornos de la alimentación vienen provocados por muchos factores y no en todos los casos son iguales. No sé qué podemos decir sobre esto, ¿no? ¿Por qué vienen provocados estos tipos de trastornos? Sí, nosotros los separamos en tres ámbitos, ¿no es cierto? El ámbito sociocultural, que un poco lo nombrabas al principio tú, el tema de la delgadez extrema, o sea, yo siempre comento que no estamos en la época de Rubén, donde la belleza era justamente las mujeres llenitas, y sería un factor sociocultural muy importante, que la belleza está montada sobre la delgadez. El segundo factor son trastornos psicológicos individuales del sujeto, y el que más me interesa a mí, el que más me he desarrollado, son los aspectos familiares que hacen que se desencadene un cuadro de anorexia o de bulimia. Precisamente eso, ¿no? El papel de la familia es fundamental. ¿Cuándo se establece esa relación con la comida y cómo afecta la relación que tengas en tu familia con la comida con ese tipo de trastornos, ¿no? ¿Cómo trabajáis con eso? Sí, hay muchos temas, ¿no es cierto? Uno de los temas frecuentes, por ejemplo, dentro del modelo familiar es como un modelo donde la delgadez y la obesidad es un tema recurrente en la familia, ¿no? Puede ser por exceso, por una obesidad que hace que la familia o alguien de fuera, de un cole, en el momento de la adolescencia, la puerta, empiecen a reírse de ella o lo que fuera, que lleva a iniciar un tratamiento de pérdida de peso, que después se desencadena y se continúa en la anorexia. Pero desde el punto de vista familiar, hay toda una larga escuela desde el siglo pasado que analiza la calidad comunicacional dentro de las familias, tanto de trastornos alimentarios como familias con trastornos mucho más severos, como la psicosis, la esquizofrenia, o más leve, que intenta interpretar y comprender de funcionamiento de todo el sistema familiar la aparición de la sintomatología. Lo que se evidencia en realidad es, tanto en la anorexia como en la bulimia, la primera que apareció temporalmente fue la anorexia restrictiva, o sea, la bulimia... Yo personalmente la conocí después. Nací en Argentina, y en Argentina, cuando yo me vine a España en 1977, en la ciudad donde yo vivía, no había visto nunca una anorexia. La anorexia la conocí aquí en el año 77-78, donde la sociedad no se hacía opulenta. La sociedad era más importante poder comer que dejar de comer para estar delgada, y aquí había muchas posibilidades de encontrar comida por todos lados. El síntoma anoréxico, como muchos otros síntomas, para nosotros, no sé si es demasiado complicado contarlo y aburrido, pero para nosotros es un mensaje... No es interesante. Sí, es un mensaje no verbal que uno dice, ¿no es cierto? Cuando una niña, mucho más frecuentemente que los niños, ¿no es cierto?, deja de comer, a la familia le da un mensaje... Como positivo. Diciendo, soy lo suficientemente autónoma como para poder comer o no comer, porque soy mayor, tengo 15, tengo 16, tengo 12, tengo 18 años, para dejar de comer, con lo cual quiero crecer y ser autónoma de ti, mamá, en general, que es la que con el cual entra en conflicto. Pero a su vez, ese síntoma que es en teoría de crecimiento y desarrollo, la vuelve a su vez el foco de atención de la mamá y de toda la familia, porque ninguna madre, ninguna familia va a dejar morir a su hija por no comer. Con lo cual se vuelve más niño. En el acto de querer ser autónoma e independiente y como lo que quiero, al dejar de comer se vuelve mucho más niña y necesita de los cuidados de la mamá para no morir. Con lo cual se da un juego de atrapamiento entre, en general, la madre es la encargada de dar la comida y de alimentar, en general, era por lo menos hasta hace un tiempo, y la niña se defiende y pelea con esa mamá con el tema de la comida, en vez de pelear en otros fenómenos habituales que ocurren en toda la familia cuando llega la adolescencia, que es la hora de la llegada, uh-huh. la salida con el novio, irse con las amigas, uh-huh. etcétera, etcétera. O sea, se transforma en una pelea continua y crónica, pero montado sobre una cosa tan tonta, en realidad que da mucha pena porque no es infrecuente que se transforme en un trastorno crónico, uh-huh. y ese trastorno crónico perdure a lo largo de la vida. Entonces, en vez de mirar la vida, miramos el cuerpo, la gordura, la delgadez, uh-huh. y entonces realmente se vuelve una cosa empobrecedora para el sujeto. Y una vez que está diagnosticada esa enfermedad en una familia, ¿qué se puede hacer? O sea, que ¿cómo se tiene que enfrentar a ese tipo de trastornos alimenticios? Para nosotros la indicación de terapia familiar es central. Es, claro, uh-huh. yo siempre cuando digo estas cosas digo, claro, si yo me dedico a la terapia familiar, simplemente vaya a plantear otra mirada diferente. Uh-huh. Pero mucha bibliografía también habla de que la terapia familiar sola no es suficiente, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, la posibilidad de hacer terapia individual con la niña y terapia familiar con toda la familia es una buena alternativa para poder trabajar tanto las dificultades intrapersonales de la niña para crecer y los trastornos relacionales en la familia para que crezca y la dejen crecer y a su vez que ella haga cosas para crecer. ¿Y existe un perfil de persona que tenga este tipo de problemas? ¿Suelen ser de una manera este tipo de pacientes? Aunque entiendo que o sea, encasillar a alguien que por ser de una manera vaya a tener una enfermedad, pero ¿suelen cumplir algún patrón de comportamiento o de personalidad? Sí. Ahí, sabes que a nosotros nos apasiona, a todos los psiquiatras nos apasiona siempre clasificar. Sí. Porque la clasificación te tranquiliza. Ah, claro. Tiene una anorexia tipo A. Entonces, o tipo B. Claro. Entonces, esas clasificaciones sí están hechas. Una de las más conocidas es una que hizo Mara Cellini Palazzoli en Milán, que la clasificó en tipo A, tipo B y tipo C. Uh-huh. ¿No es cierto? Tres tipos de familias. La más reconocida con la familia, con la anorexia restrictiva, uh-huh. ¿no es cierto? Es una familia con mucha unión. Antes de Cellini la describió en realidad Minucci, que acaba de fallecer el lunes, falleció uh-huh. con 96 años, sí. el creador de la terapia estructural de familia, uh-huh. y que le llamó a el primer libro que escribió sobre terapia familiar. En anorexia le llamó psychosomatic families, o sea, familias psicosomáticas. Uh-huh. Y las características que vio en aquella época, hace muchos años, fue que era una familia aglutinada, se entiende, pegoteada, donde todo es de todo, uh-huh. ¿cierto? Muy muy leal, cada de los miembros entre sí, muy unidos, que con una gran lealtad, pero con un muy bajo grado de diferenciación y de crecimiento y desarrollo. Uh-huh. Ese aglutinamiento junto con un estilo relacional de rigidez y de sobreprotección y de evitación de conflictos era la característica que describió Minucci en 1978, estoy hablando, uh-huh. de la anorexia restrictiva. Y a mí me parece que es un modelo que todavía sigue funcionando, lo que pasa es que quedan pocas anorexias restrictivas, por lo menos en el medio que yo me muevo. Si vas al Hospital Niño de Jesús, seguramente te van a decir que hay muchas todavía, uh-huh. porque tienen un centro sobre anorexia, que ven mucho más anorexia que nosotros. Uh-huh. Y sería la característica que yo creo que perdura todavía en la actualidad. Uh-huh. El tipo B de Cellini, ya son anorexias bulímicas, se caracteriza por... Minuchin hablaba siempre de la armonía de la familia, de la anorexia restrictiva. Uh-huh. Pero se caracteriza porque hay muchas peleas múltiples. Y las peleas múltiples suelen ser peleas que nosotros llamamos transgeneracionales. Unido el padre con la hija anoréxica en contra de la madre, uh-huh. o unida la madre con la... ¿no? O sea, son coaliciones en contra del otro partner, del otro uh-huh. padre. Y esas las características que tienen suelen ser que son vomitadoras también. O sea, uh-huh. que te dan atracones y que a su vez devuelven la comida para no engordar. Uh-huh. Una característica que es, como yo te decía antes, el peligro de la anorexia restrictiva. Yo he visto muerte por los dos tipos de anorexia, ¿sabes? Uh-huh. O sea, por la restrictiva, por suerte no me tocaron asistirla. La familia llegó después de la muerte de la anorexica. Una fue por una infección, pero ya estaba con un peso bajísimo, uh-huh. y un médico de cabecera decide ingresarla. Cuando la ingresa, llega al hospital, hace una, como si fuera una gripe, una cosa así, y muere enseguida. Uh-huh. Y una bulímica murió vomitando. Hizo una hemorragia de estómago por la noche, vomitando, y se murió esa noche. Claro, es que que lleguen a esas situaciones, ¿no? Para la familia y para la gente que está con esas personas, ¿no? Incluso amigos, todas las personas que les rodean, es muy duro, porque al final es como que esa persona se está dejando, o sea, si no hace nada se está dejando morir, ¿no? Entonces al final, claro, ¿cómo pueden hacer los amigos para ayudar a esas personas, o cuál es la actitud, ¿no? Porque muchas veces el intentar forzarlas a que coman es peor, ¿no? Sí. O sea, es que hay veces que claro, la gente que les rodea no saben qué hacer, ¿no? Sí, yo creo que... Sobre todo cuando son adultos, bueno, ¿no? Entiendo que cuando son menores es otra cosa, ¿no? Pero hay un tema central, a mi gusto, es que cuando la anoréxica está con peligro de vida o está con un peso muy bajo, el ingreso se impone prácticamente. O sea, siempre hay opciones, ¿no es cierto? Hay un tema legal en la actualidad con los niños mayores de edad, con más de 18 años, donde uno no puede hacer un ingreso involuntario por una anorexia, por lo menos. Y entonces ahí se complican más las cosas, ¿no? Uh-huh. Pero en general con niños menores de 18 años, donde la patria potestad y la responsabilidad están los padres, sí, que el ingreso es posible. Uh-huh. Y el ingreso puede significar salvarle la vida, ¿sabes? O sea, en un momento determinado, poner una sonda nasogástrica, alimentar a la niña para que recupere el peso y no tenga riesgos, como lo que estamos comentando, para después intervenir en todos los otros aspectos, en la terapia individual y, como te digo, familiar. Claro, porque es necesaria la doble vía, entiendo, o sea, no solo con ingresarla y ponerla en la sonda o alimentarla artificialmente se consigue solucionar el problema, ¿no? Si viene de algo más interno. Para nada, pero en medicina nosotros siempre decíamos que lo primero que hay que hacer es salvar la vida y después hacer lo que quieras. O sea, por ejemplo, nos enseñaban, ¿no es cierto? Primero que respire, porque sin respirar en 3 minutos te mueres. Claro. Después que se hidrate, porque deshidratados mueren, no sé si en 24 horas. Y después que ingiera comida, para que si no en un mes, 2 o 3 meses se muere de inanición. Con lo cual, salvar la vida es lo prioritario. Claro. Y después ya vemos qué hacemos, o sea, ya tenemos tranquilidad para pensar, para poder hablar, intervenir, hacer psicoterapia y hacer cualquier tipo de intervención. Bueno, hablabas de los casos muy graves, ¿no?, donde fallece la persona, pero entiendo que también en el Grupo Zurbano habéis tratado casos que han salido bien, ¿no? O sea, entiendo que también a través de esas terapias salen, ¿no? Muchas veces consiguen entender cuál es su problema y cambiar la relación familiar, ¿no? Entiendo. Sí. Por supuesto que sí, y yo te diría que a mí, claro, puedo repetir, cuando uno hace una cosa está convencido de lo que está haciendo, ¿no? Pero para mí la intervención familiar es prioritaria, ¿sabes? Agregar a cualquier otra cosa, porque si tú lo miras desde el momento evolutivo, si nos olvidamos todo lo que estamos hablando y miramos qué le pasa a una chica narcisista, ¿no es cierto?, o a un chico... La relación es de 10 a 1, no sé si habrá crecido ahora con que los hombres se cuidan más físicamente, ¿no? Pero en mi época eran 10 a 1, 10 anoréxicas femeninas por un chico. ¿Y qué es lo que ocurre? Así macroscópicamente para cualquiera que mira anoréxica. Entonces tiene un momento evolutivo de su vida, ¿sabes? O sea, ¿y cómo lo detiene? Es decir, justamente en la pubertad, donde las chicas empiezan a desarrollarse, las hormonas empiezan en funcionamiento y aparecen todos los órganos genitales, se desarrollan y la belleza como mujer aparece en esa época. La anorexia tiene es de las pocas enfermedades mentales que tiene la capacidad de hacer desaparecer toda esta corporalidad atractiva para el hombre, ¿no? Que hace que esta chica se quede detenida en el mundo. Tan es así que hasta pierde la regla, o sea, pierde toda la feminidad. Con lo cual, uno puede, así a nivel macroscópico, sin pensar mucho en psicopatología y tal, que es una detención en el momento evolutivo. Entonces, la pregunta siguiente que nos hacemos es, ¿para qué y por qué detiene? ¿No? ¿Por qué detiene el momento evolutivo? Y en el momento evolutivo, en general, ya podemos salir de la anorexia. Cuando se detiene el proceso evolutivo es porque el hijo está entretenido, comillas, en actividades intrafamiliares. Por ejemplo, si mi papá maltrata a mi mamá psicológicamente y mi mamá llora y llora, yo como varoncito me aproximo a mamá y le ayudo a mi mamá. Y yo estoy más en función de ayudar a mi mamá y tengo 25 años y no estoy mirando al mundo externo para ver si hay una chica o si soy homosexual, un chico, me da lo mismo, para proseguir mi situación evolutiva. ¿Sabes? O sea, entonces hay un atrapamiento ojo, siempre yo recalco que no es que haya voluntad de una madre o de un padre a un hijo, ¿sabes? Uh-huh. Porque también el hijo participa de esa situación, ¿no es cierto? Y siempre entendemos que dentro de las familias no se quiere hacer daño, ¿no? O sea, es por supuesto, no se quiere, por supuesto no hay necesidad de daño. Lo que sí hay veces necesidades afectivas. Uh-huh. Todos somos personas que tenemos necesidades y las necesidades las satisfacemos en el medio social. En general, uno busca la satisfacción en los amigos, de propio de tu edad o en tu pareja. Uh-huh. No intentas satisfacerte en tus hijos. Uh-huh. Pero cuando tú te satisfaces, en el sentido, no hablo de eso, el sector, que también las hay en algunos tipos de anorexia, ¿sabes? Uh-huh. Sobre todo bulímica. Uh-huh. Pero estoy hablando de la satisfacción más de afecto, de cariño, de ternura, uh-huh, que si no la tienes de tus iguales, la recibes de un hijo, ¿no? Uh-huh. Un hijo. Un gran atractor para un hijo es que una madre llore o que un padre llore. Uh-huh. Entonces, son los grandes atractivos que tienen para que uno se quede en casa cuidando a mamá o a papá y no salga al mundo exterior. Uh-huh. Bueno, hemos hablado de la anorexia y de la bulimia, pero es verdad que en la actualidad la obesidad también es un trastorno, ¿no?, de la alimentación, y hay veces que es el reflejo de otros problemas psicológicos, ¿no?, que tiene la persona. ¿Cuáles serían, sí, o por qué se llega a producir eso? La obesidad. Sí, la obesidad. La obesidad, bueno, yo no me he especializado en obesidad. Uh-huh. Hay una compañera, una ex alumna mía que está dedicada específicamente a obesidad, con lo cual seguramente tendría mucho más capacidad que yo para hablar de ello. Uh-huh. Pero así, diciendo por alto, la obesidad también tiene, como siempre, parte del modelo familiar, ¿no es cierto? Hoy yo estaba en el hospital y veía a una madre y una hija, las dos con una obesidad bastante mórbida. O sea, evidentemente el modelo de la alimentación y la satisfacción de las cosas en la vida comiendo es un modelo para ser obesa. Uh-huh. La otra es la ansiedad, de lo que se quejan las obesas, ¿no es cierto? La ansiedad, que tiene un trasfondo más psicológico, evidentemente, uh-huh, se satisface ingiriendo comida. O sea, claro. Pero te vuelvo a repetir, yo no soy un experto en... Sí, pero no, al final me animo a hablar mucho de eso. Ya, bueno, pero al final es una forma también de tener un problema, ¿no? Que cuando llegas a ese punto, independientemente de que pueda haber también problemas que sean de otro tipo más físico, ¿no? Pero sí, que al final... Bueno, sí, la obesidad de por sí trae trastornos físicos graves. Claro. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Norberto, muchísimas gracias. Creo que nos has ayudado mucho a entender qué son los trastornos alimenticios. Y muchas gracias por estar en Conexión de Tejidos con nosotras. Gracias a ti, Andrea. Un saludo. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Pensar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño cada luna llena al mes, pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Lo luego me vengo a encontrar. Con tus ojos me dan algo más. Sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Sal a tenerte cerca, te vuelvo a empezar. Como hablábamos, todos tenemos una relación con la comida y en este caso vamos a hablar pues con algunas, hemos hablado con algunas personas sobre esto, ¿no? Sobre la anorexia, la bulimia y todo lo que supone. Al final las dietas solo buscan el objetivo de adelgazar y no de comer sano para muchas personas que lo hacen, ¿no? El otro día leía en el perfil de Future Life, que son unas nutricionistas que hablan sobre alimentación, que en la actualidad se interpretan más calorías como que si las quemas no pasa nada, y menos calorías que si quieres adelgazar no pasa nada, porque si no las quemas no hay problema, ¿no? O sea, no se tiene en cuenta si un alimento es sano o no, porque, por ejemplo, los niños queman todas las calorías, pero a veces se les dan alimentos que no son saludables para ellos. La importancia que se le da en la actualidad a la perfección del cuerpo y a cumplir la estructura de un cuerpo normativamente perfecto para la sociedad hace que la insatisfacción sea continua. No somos capaces de aceptarnos con nuestras dimensiones y nos obsesionamos con la comida como manera de cambiar una sensación que está dentro de nosotros. Pero evidentemente no se crea en nosotras por sí sola, sino que la gordofobia existe y está en todas las personas que rechazan a las personas que no cumplen con una delgadez establecida para este tiempo. Llamar gorda a una persona no la descalifica, como mucho, y en la mayoría de las veces no lo hace, la describe. Pero nosotros lo convertimos en un castigo pensando que es un insulto cargado de componentes negativos. Vamos a intentar querernos como somos, e intentar comer sano y cuidarnos, seamos como seamos. Pero porque la lucha constante con el peso, con las calorías, con la perfección, con entrar en la misma ropa que todo el mundo, hace que estemos insatisfechas constantemente. La comida tiene que ser una forma de conseguir los nutrientes, las vitaminas, las proteínas, los minerales, los hidratos de carbono que necesitamos y las grasas también, no una forma de adelgazar o engordar y sentirnos mal. Lo que tenemos que estar es sanos, y las personas nos tienen que respetar y querer por lo que somos, no por lo que seríamos si tuviéramos otro cuerpo u otra cara. Como siempre decimos en Conexión de Tejidos, quereros mucho, pero sobre todo quereros bien, porque siempre podemos hacer las cosas mejor y cuidarnos más, pero lo importante es intentarlo y ser conscientes de lo que no nos viene bien. Sin paraguas, sin tu ropa, paseando como un rato.